En este día de los operadores, Cacho de Icas y Los Palmeras le agradecen muchísimo a esta gente por pasar y difundir nuestra música.